Sí que tú eras el suplón. ¿Te sorprende, Falcón? No se puede vivir a la sombra de un campeón. ¡Maldita rata asquerosa!